Ya estamos. Hola, hola. Yo me entiendo, comenzamos a volar. No, no creo, no, no creo que esté volando tú. Ya está, entonces ya compartimos. Ya está. A ver, aquí está ya. Cuando la Superliga, Matthew. Cuando comience la Superliga. Ya está, a comenzar ahora sí, chicos. La 1. Ya está. Entonces, en las semifinales. A las semis, ¿no? Así es la vida. Champions, la Champions. No, hay otra superliga ahí. Miren, dice, acá está un cuerpo, una persona de 80 kilogramos que tiene una velocidad de 3 metros por segundo. En 8 segundos, obviamente, si es un MRU, la velocidad no cambia. la velocidad no cambia. Entonces, la cantidad de movimiento se calcula masa por la velocidad. La cantidad de movimiento es la masa, que vale 80, por la velocidad, que vale ¿cuánto? 3i. El i, el más i significa que va a la derecha. Sería 240i. La cantidad de movimiento se calcula como se kilogramos metro por segundos, ¿no? Y el módulo solamente sería 240. Entonces la clave, es cierto, Rosita, la clave es dinosaurio. 27 de abril, ahí está. Hoy juega la U, creo, hoy, ¿no? Hoy juega la U, me parece. Ya, esa es la pregunta número uno. La 2. Segundo en 6,82 segundos. El mayor valor es la cantidad de movimiento. Obviamente, la cantidad de movimiento se calcula masa por la velocidad. Si quiero que la cantidad de movimiento sea el máximo posible, la velocidad tiene que ser la máxima. Y la velocidad máxima, ¿cuánto sería? 10 metros por segundo. La cantidad de movimiento asociada al jugador sería masa 75 por la velocidad, que es 10. Bueno, 10 sí. Sería 750 y kilogramos metros por segundo. Ajá. Y como te piden el módulo, simplemente sería 750. La clave sería Bessi. Es cierto, Rosita, ¿no? La clave es Bessi. Ajá. No te olvides, para la cantidad de movimiento en un determinado instante, no me interesa cómo ha estado, cómo aumentó la velocidad, si aumentó lentamente, no. Simplemente sería la masa por la velocidad que tiene el cuerpo en ese instante. ¿ya? Masa por la velocidad que tiene el cuerpo en ese determinado instante. La 2. La 3. ¿Ya? A ver, el cuerpo se lanza hacia arriba con 15 metros por segundo, 0,10 kilogramos. La magnitud de la cantidad de movimiento cuando se lanzó, acá está, se calcula masa por la velocidad. Es positivo porque está yendo hacia arriba. Sería más la masa que vale 0,10 o 0,1 por la velocidad en ese instante que es más 15. O sea, la cantidad de movimiento sería 1,5 J kilogramos metros por segundo. Ahí dice la magnitud, o sea, el módulo de la cantidad de movimiento cuando salió es 1,5 kilogramos metros por segundo, verdadero. Verdadero. La segunda, la cantidad de movimiento en la posición de altura máxima, en el punto de altura máxima, recuerda que allí la velocidad es cero. En el punto de altura máxima la velocidad es cero. Si es que la velocidad es cero, obviamente la cantidad de movimiento, ¿cuánto sería? Cero. Ya, ahí la cantidad de movimiento en el punto más alto es cero. La segunda está bien. Ajá. Entonces la tercera también sería verdadera porque no hay ninguna clave que tenga dos verdaderos seguidas. Sería la clave avioncito, loco. Pero hay que completarlo. La tercera dice, luego de 2 segundos, la cantidad de movimiento es 0,5, menos 0,5 kilogramos metros segundos. El negativo me está indicando que va hacia abajo, no que está hacia el eje menos J. Usamos para calcular la rapidez final, usamos bebita. Rapidez final es la inicial, que es 15 menos el tiempo 2 por la aceleración que le da 10. Y esto me sale menos 5. ¿Qué significa? Que el cuerpo llegó al punto más alto, luego está de retorno. Está yendo el cuerpo hacia abajo. ¿Con qué velocidad? Con 5 metros por segundo. ¿Cómo calcula la cantidad de movimiento aquí? Sería masa, que es 0,1 por la velocidad, que es menos 5, porque está yendo hacia abajo. O sea, sería menos adelante. Sería menos 5 J kilogramos metros por segundo. Y acá me dice negativo, sí, verdadero, ¿no? Verdadero, verdadero, verdadero. Todos son verdaderos. La clave es avión, sí. Siguiente. La 4, la 4. ¿48? Ya. Ah, 4B. Ay, yo pensé que era 48, 4B. Ya. Vi mal, vi mal. Besito. Acá simplemente la pistola, una vez que dispara, la bala va adelante, la pistola retrocede. La cantidad de movimiento del sistema permanece constante. Ahora, inicialmente no dispara. Cuando no disparó, todo era cero. La cantidad de movimiento del sistema es cero. Es igual a la cantidad de movimiento después, que sería de la bala, más la bala por la velocidad de la bala, menos, porque el revólver retrocede, menos la masa del revólver por la velocidad del revólver. Inicialmente todo era cero, es igual de la masa de la bala, es en este caso M sobre 100, dice. M la masa de revólver. Entonces de la bala sería masa del revólver sobre 100, o la velocidad de la bala, que es 300 metros por segundo. Menos, porque el revólver retrocede, sería su cantidad de movimiento negativo, menos la masa de revólver M por la velocidad de revólver. El negativo es porque está yendo hacia atrás. De ahí la velocidad de revólver sería 3 metros por segundo. Sí, sí es cierto, ¿no? Muy bien, Rosa. Muy bien, José. Beso. La 4, besito. La 5. Ya está. Tenemos acá el peso de la superficie, se calcula como constante de gravitación universal por la masa del planeta, por la masa del cuerpo entre el radio y el cuadrado. Cuando está a una altura que es igual a la mitad de radio, o sea, la altura es r medios, el nuevo peso se calcula constante de gravitación universal por la masa del planeta, que no cambia, por la masa del cuerpo entre la distancia que sería el radio de la Tierra más esa alturita h, sería g por m mayúscula por m minúscula sobre r más la altura que es r medios, todo esto al cuadrado. Y esto, lo que está dentro, sería r más r medios, sería 3 medios de r al cuadrado, 9 cuartos de r. El 4 que está dividiendo pasa arriba a multiplicar, sería 4 novenos de g por masa de la Tierra por masa del planeta sobre r al cuadrado. Sería 4 novenos de lo que está acá en paréntesis. Esto de acá está justamente acá. ¿Cuánto vale? 562,5. Esto sería 4 novenos de 562,5. Y esto sería el peso en ese lugar, sería 250 newton. 250 newton, la clave enana, ¿verdad? La clave enana. Muy bien, muy bien. Como te das cuenta, obviamente el peso es menor, ¿no? Porque estamos alejándonos de la superficie. La aceleración de gravedad y el peso disminuye. Siguiente. ¿Ya? Miren, acá en este caso lo que vamos a hacer es 10 kilogramos. Esta fuerza horizontal que hace que el cuerpo que parte a reposo, esta fuerza varía como está en la gráfica. Cuando el tiempo es cero, la fuerza es cero. Luego, cuando el tiempo es 20, llega esa fuerza a un máximo valor que es 40. Y luego disminuye linealmente hasta que en tiempo 30 segundos la velocidad se hace cero. como hablamos de la fuerza y habla del tiempo, podemos calcular acá está, el impulso, el impulso. El impulso que es igual al área, y se calcula cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. El área es un medio de la base, que es 30, por la altura, que es 40. Es igual a cantidad de movimiento final, que es masa final 10, por la velocidad V, menos la inicial es 0, porque no se mueve. De ahí, la velocidad, ¿cuánto sería? De 60 metros por segundo. Y la clave sería casita. Muy bien, Rosita. La clave, la número 6, casita. Sede Champion, sede Champion. Siete. Ya, nada. A ver, en la superficie, la gravedad se calcula G por masa del, en este caso la Tierra, sobre radio de la Tierra al cuadrado. Paso a multiplicar esto, me quedaría G por R al cuadrado, es constante gravitación universal por la masa de la Tierra. a una cierta altura h, la gravedad sería g medios, y esto se calcula constante de gravitación universal por la masa de la Tierra sobre radio, que es la distancia, que es radio de la Tierra más la altura h, pero esta de acá al cuadrado. Ahora, acá está g por m. ¿G por m cuánto es? Lo reemplazo por lo de arriba. En vez de g por m, le calculo g por r al cuadrado. ¿Es igual a cuánto? A g medios. Esto de acá, esto, igualo con esto, lo coloqué aquí. Se baje esta r más h, pasa al cuadrado, pasa a multiplicar, el 2 pasa a multiplicar, y me queda r más h al cuadrado es igual a 2 veces r al cuadrado. Sácale raíz, me queda r más h es igual a raíz cuadrada de 2 por r. Despejando h, ¿cuánto sería h minúscula? R por raíz de 2 menos 1. Y acá la clave sería avioncito. Número 7. La 8. Miren, utilizamos en la superficie la gravedad es 10. Como me hablan de, en este caso, hablan de la densidad, la gravedad de la superficie es 10, se calcula 4 tercios de pi, constante de gravitación universal por la densidad por el radio. En la superficie de Titán sería 4 tercios pi por la constante de gravitación universal por la densidad, que es 0,35 veces la densidad de la Tierra, o sea, 0,35 veces rho, por el radio, que es 0,4 veces el radio de la Tierra, o sea, 0,4 veces r. Multiplica 0,4 por 0,35, saldría 0,14. Sacas eso, me queda 0,14 por 4 tercios pi g por rho por radio. Lo que está aquí, está acá arriba. ¿Cuánto vale? Vale 10. Entonces esto sería 0,14 por 10, y esto me queda 1,4 metros por segundo al cuadrado. En la 8 la clave sería avioncito. Sí, pero que todo esté claro. La 9. La 9. Nueve, nueve. A ver, en este caso acá está. Vamos a usar la ecuación de los periodos. Periodo 1 al cuadrado sobre radio 1 al cubo es igual periodo 2 al cuadrado sobre radio 2 al cubo. Pero los radios son iguales a esas distancias A. El primer caso, periodo 1 al cuadrado sobre el radio que es A al cubo es igual a periodo 2 sobre A. En este caso, el radio que es 4 veces A al cubo. Bueno, de aquí, en este caso, 4 al cubo, le saca, vas a multiplicar acá, se va a al cubo, sácale raíz cuadrada y me queda 8 veces periodo 1 es igual a periodo 2. Ya tengo la primera ecuación. Oye, pero por MCU, recuerda esta ecuación. Periodo se calcula 2 pi sobre la frecuencia angular, 2 pi sobre W. Por lo tanto, voy a trabajarlo así. Esto es 8 por T1, que es 2 pi sobre W1, es igual a T2, que es 2 pi sobre W2. Y de ahí acomodando, se va 2 pi en cruz, me queda 8 veces W2 es igual a W1, W que velocidad angular. Sabemos por el MCU que la rapidez angular es rapidez tangencial sobre radio. Reemplazamos sería 8 veces la rapidez tangencial 2 sobre radio 2 es igual a rapidez 1 sobre radio 1. Sería 8 veces la rapidez 2 sobre radio 2, que sería, ¿cuánto es? 4 veces A, es igual a la rapidez 1 sobre radio, que es A. De ahí obtenemos que 2 veces la rapidez 2 es igual a rapidez 1. Por tanto, me dice, el planeta que está más cercano es el que tiene radio A, y eso es el que tiene rapidez V1. Entonces, en vez de esto de acá, V1, lo voy a reemplazar, ¿por qué? Por V. Quiero calcular la velocidad del otro planeta, el que está más alejado. Despejamos V2, me queda V1, esto pasa a dividir, V2 es la velocidad V sobre 2. Entonces, de acá sería la clave B5. De esa preguntita, la 9, la clave es B5. ¿Está bien? Esa es la número 9. Estamos combinando ecuaciones. La 10. Vamos a ver, comenzamos en este caso de C hasta K y hasta B, todo esto de C, K hasta B, lo hace en un tiempo de ¿cuánto? De 30 horas. Acá está sombreando una superficie 10S. De este es el eje principal mayor, el eje menor. Acá forma 90 grados. El eje menor, aquí en este caso, esta superficie vale ¿cuánto? 2S, me dicen, 2S. Oye, pero en una elipse, por simetría, si el área de acá es 2S, el área de acá, ¿cuánto sería? También 2S. Ahora, ¿qué más? Bueno, el área de acá sería S o 5S y acá también el área sería 5S. Pero ¿cuánto es el área total? 10S, acá 4S, sería 14S. Si la mitad de la elipse tiene un área 14S, la otra mitad también sería 14S. Ya tengo que El área total de la elipse, ¿cuánto es? 28 veces S. ¿Ya? Ahora dice, el número te dicen el número de horas, o sea, el tiempo en dar una vuelta completa. Eso se llama periodo. Y el tiempo, que es ese tiempo, que es el periodo, lo da en, ha recorrido en un periodo, ¿cuánto? Una vuelta completa. O sea, ha recorrido toda la elipse. El área que ha barrido es toda la elipse. O sea, los 28 S. Utilizamos esta ecuación. La superficie con respecto al tiempo es constante. ¿La superficie desde dónde? De C, K, B, con respecto a este punto de acá, P, es sobre el tiempo que va de C hacia B, es igual. En este caso sería la superficie de toda la elipse entre el periodo de ¿cuánto? Del satélite. ¿No? De satélite. Ahora, en ese pequeño, la pequeña superficie que me están diciendo es 10 veces S, ¿no? Porque va de acá hasta acá, entonces el radio vector recorre esto más esto, sería todo esto de acá solamente recorre, o sea, 10 S. Entre el tiempo recorre lo que es 30 S, es igual. El área de que recorre toda la elipse sería 28 S entre el periodo satélite. Y operando el periodo satélite sería 84 horas. 84 horas, la clave es dinosaurio. Ajá, es cierto, Rosita, ¿no? La clave es 84 horas. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos y chicas? ¿No? Espero que todo esté claro. Si no hay preguntas, estamos acabando acá, chicos. Gracias por tu gentil presencia. Cuídate mucho. A comer y muchas bendiciones, chicos. Sigue practicando, que al final la meta es para ti. Todo lo que vas a conseguir para ti. Así que no te rindas. Cuídate mucho. Hasta la siguiente semana. Chao, chicos. Gracias, Rosita, también.